Bien, vamos a completar los comentarios o documento Attuendam Fidem, explicando lo que toca a las verdades simplemente enseñadas por el magisterio de la Iglesia. Antes solo había en los juramentos y en los cánones precisión sobre dos tipos de verdades. Unas que deben ser creídas con fe divina y católica, que son las que la Iglesia en su magisterio ordinario, en su magisterio solemne, anuncia, pronuncia como reveladas por Dios, que son creídas con fe teologal. Y se decía después que se deben también, hay que prestar asentimiento a todas las cosas que el magisterio enseña, aunque no tenga una intención de definir. Se decía estas dos cosas. Esto tenía el inconveniente que parecía que solo había definiciones de materias reveladas, contenidas en el misterio revelado, y como vimos, entonces no habría definición definitiva, de modo que no pudiese negarse sin errar en la doctrina, ni sobre las canonizaciones de los santos, ni sobre los hechos dogmáticos, ni sobre verdades filosóficas necesariamente conexas con la fe, etcétera, etcétera. Ya explicamos esto, está muy claro en el documento. Ahora, lo que queda, diríamos, de alguna manera menos precisado, es las verdades de este tercer grupo. Al haberse dicho que las del primer grupo, las enseñadas como de fe y de ser creídas con fe teologal, y que las del segundo grupo de verdades, aunque no se definan como pertenecientes a la fe, porque todavía no se hace, o porque por su naturaleza nunca sean definidas como de fe, como las verdades filosóficas, o los hechos dogmáticos, o las mismas canonizaciones de los santos, declaraciones de autor de la Iglesia, etcétera, etcétera, pero que se definen, infaliblemente, y tienen que ser sostenidas firmemente por todos. Entonces parece que este tercer grupo de verdades no queda claro en qué sentido la Iglesia las enseña, porque parece, y así anda la cosa en muchos casos, que puesto que no son definitivamente enseñadas, pues puede uno tomarlas o no tomarlas según le vengan, diríamos. Eso es lo que la conclusión que, por desgracia, sacan prácticamente muchos, demasiados escritores, pensadores y profesores de teología. Esto no es así, no es así de modo alguno. Vamos a ver el texto que dice el documento. Dice, aunque no ciertamente con un ascenso de fe, esto es el problema que se plantea, pero sí un religioso obsequio de entendimiento y de voluntad debe ser prestado a la doctrina que el romano pontífice o el colegio episcopal enuncian sobre la fe y las costumbres, cuando ejercen un magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarla con un acto definitivo. Así pues, los fieles cristianos cuiden de evitar lo que no sea congruente con las mismas enseñanzas. Por tanto, digamos, formulando con un poco esquematizada la cosa, el que niega las verdades del primer orden es hereje. El que niega las verdades del segundo orden tiene un error en la doctrina católica. ¿Qué pasa con el que niega las verdades del tercer grupo? Que no es hereje, no es está tematizado. Y todavía no está definitivamente dicho que hierre en la doctrina católica, que tiene que asentir a ellas. Entonces, es un problema. El documento, la nota doctrinal de la Congregación de la Fe, muy bien hecha, muy bien hecha. Algunas cosas podría añadir, pero dicen, no vamos a dar un catálogo completo, sino a título de ejemplo. Entonces, como que a pesar de que dice que no es un catálogo completo y a título de ejemplo numera unas cuantas, en el ambiente en que estamos, todas las cosas que ciertamente han sido definitivamente enseñadas por la Iglesia, por ejemplo, la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales en el matrimonio, etcétera, etcétera, y otras de ese tipo, como que no las ha puesto como ejemplo, van a pensar que no son definitivamente enseñadas. Y sí son definitivamente enseñadas, hasta el punto que la Humanae Vitae es un máximo ejemplo de doctrina en que el Papa dice, en mi misión de sucesor de Pedro tengo que enseñar la ley de Dios y por tanto explico sobre estas cuestiones que se plantean hoy tal cosa. La doctrina de la Castico Nubi y de la Humanae Vitae es definitivamente enseñada. En fin, en la lista de Ratzinger no está puesta, pero ya dice que no pone la lista completa, ¿no? Y realmente se comprende de alguna manera que no ponga la lista completa, porque uno va pensando y se encuentra que en el magisterio de la Iglesia, muchas más veces de las que se dice, así, hablando por el mundo, se emplea un modo de hablar que no tiene otra explicación, no tiene otra interpretación legítima más que decir que son enseñadas por modo definitivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. La encíclica Quas Primas, por una parte, instituye la fiesta de Cristo Rey, y para fundamentar la fiesta, la solemnidad que ahora llamamos, y para explicar por qué la instituye, habla de que Cristo es Rey con cosas que pertenecen a la fe misma, están en la Sagrada Escritura, en el Magisterio Ordinario de la Iglesia, etc. Están puestas en la liturgia todos los tiempos, etc. Habla de Cristo Rey. Pero entonces precisa muy, muy detalladamente en qué consiste el reino de Cristo. Y en planteándose la cuestión, si es un reino espiritual, si son las cosas temporales, que dice, erraría, pues, gravemente, quien negase a Cristo Rey el dominio sobre todas las cosas temporales. Diciendo que no es un rey temporal como otros, no es como un emperador romano, como un rey. El Evangelio dice, ¿quién me ha constituido a mí administrador entre vosotros? Algunos que querían que partiese la herencia. No es que Dios no tenga autoridad sobre todas las cosas, se puede meter en todo. Lo que pasa que ha puesto poderes en la tierra religiosos, y ha puesto poderes civiles y autoridad en la familia, etcétera, etcétera, y deja hacer y quiere que los hombres cumplan su misión, pero no hay ningún poder que no venga de Dios. Y lo que dice la Quas Primas es que quien negase a Cristo Rey el dominio sobre todas las cosas humanas temporales, erraría gravemente. Pues si declararía gravemente que tenemos que negar el reinado social de Cristo, es algo que está fuera de es contra la doctrina católica, sin duda. Hay muchas cosas. Si ustedes miran, no podré estudiarlo, no hay tiempo. Si ustedes miran las proposiciones del sílabus, verán que las hay de distinto tipo. Son sacadas de distintos documentos. Unos tratan de temas más concretos y más circunstanciales, el poder temporal del Papa y cosas así, ¿no? Y cuestiones de concordatos y cosas. Y otras dan unos principios, como desde luego la encíclica Quanta Cura, que ya dije el otro día que el Francisco Segarra, insigne teólogo jesuita, que estuvo a punto de ser elegido general de la Compañía de Jesús, porque era de los más conocedores de San Ignacio en toda la compañía, tiene un prestigio enorme. Este señor tiene escrito que es clarísimo, clarísimo, que la Quanta Cura es una definición. Es una definición. Voy a poner un ejemplo de una proposición del sílabus. Miren ustedes. para que vean cómo hay textos en documentos que son evidentemente dichos de una manera definitiva tenendum. Definitiva tenendum. Se condena como errónea esta proposición. Es falso, esto es una cosa condenada, es falso, condenada por Pío IX, en la locución de 1856, un cuan fuere, 15 de diciembre de 1856. Es falso que la libertad civil, o sea, lo dice, del Estado, de cualquier culto. Y también la plena potestad, pleno derecho, atribuido a todos, de manifestar, expresar públicamente, lo que se llama la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Cualesquiera opiniones, patentemente y en público, manifestar el derecho atribuido a todos de manifestar cualquiera opinión públicamente. Es falso que esto, la libertad civil de los cultos, conduzca a corromper más fácilmente las almas y las costumbres de los pueblos y a propagar peste del indiferentismo. Bien, esto es una proposición condenada por Pío IX. El que dice que es falso que la libertad de cultos y la libertad de expresión de opiniones conduzca al escepticismo religioso y a la corrupción de las costumbres, se equivoca. Este texto, no tengo ahora un cuan fuere, pero está recogido. Evidente, decir, es falso. Pues no es ninguna exhortación ni un juicio práctico, es un juicio, no práctico práctico, sino especulativo práctico, es un juicio sobre lo que pasa cuando el Estado se constituye, diciendo, aquí cada uno dirá lo que le da gana, todas las opiniones son iguales, ¿eh? Y por tanto no hay ningún límite, ¿eh? El que quiera defender, estamos viendo cada momento la igualdad entre las parejas de homosexuales o el matrimonio, que no puede hacer. El que quiera defender, esto se hace cada día, ahora vivimos en un mundo así. El que diga que esto no conduce a la corrupción de costumbres y a la pérdida de la fe en los pueblos cristianos, dice el Papa que se equivoca. Leyendo el texto, es claramente algo que está en el segundo grupo, o sea, es una cosa definitoria, definitiva y tenendo. O, pero ¿qué vamos a hacer? Vivimos en un mundo, bueno, ya decía León XIII, que si está vigente esta libertad, y no hay manera, diríamos, de establecer una sociedad de otro tipo en que se cumpliese lo que definió como de fe Bonifacio VIII, que someterse al romano pontífice es para toda humana criatura de necesidad de salvación, y está tratando de la sumisión de los estados al Papa. Esta bula de 1300, Unam Sanctam de Bonifacio VIII, la estudió precisamente monográficamente también el padre Segarra. Es una definición dogmática, esto es una definición dogmática, y estas cosas que se trata por Pío IX y por León XIII en sus encíclicas por Pío X en sus encíclicas y en la encíclica Quas Primas son por lo menos explicitaciones, conclusiones teológicas ciertas de moral social de esta verdad de la realeza de Cristo, ¿no? Y en la realeza de Cristo se funda la autoridad, la responsabilidad del Papa para mandar a todos los hombres. ¿Dónde está su revelación? Pues mire usted, hizo todas las naciones enseñándolas a guardar todo lo que os he enseñado. Hizo todas las gentes y enseñarles a observar todas las cosas que os he establecido. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Así pues, hizo todas las gentes. Pues en estos textos se fundaba esta tradición de la exigencia de la sociedad con respecto a la religión que Dios ha establecido. Esta doctrina, hay un argumento tremendo para decir que es doctrina católica. Hay un argumento que para muchos resultaría inesperado, y humanamente es bastante sorprendente, ¿no? Pero el Espíritu Santo está por encima de todo el mundo, ¿no? El primer párrafo de la declaración del Concilio sobre la libertad religiosa, que no es una declaración doctrinal, sino práctico-práctica, ¿verdad? En lo cual uno se puede equivocar, las conclusiones estas que tome, y mejor así, pues a lo mejor te sabe del revés. La declaración del Concilio sobre la libertad religiosa comienza diciendo que como que todo lo que llega a la declaración se funda solo en que ciertamente, lo cual ya lo decía Santo Tomás de Aquino, no hay derecho a coaccionar el acto de fe. No hay derecho a coaccionar el acto de fe. Santo Tomás decía que no se puede obligar a uno que es infiel a bautizar a sus hijos. Dice, pero es que si no los bautiza, es corre peligro su eterna salvación de sus hijos. Y Santo Tomás solo condena que no se consigue obtener esas sobrenaturales obrando contra la naturaleza, y que obligar a un padre que no quiere que su hijo sea bautizado a bautizar con su acción civil. Y esto da más una teológica. Pues dice el Concilio Vaticano que como que esta declaración mira al derecho que tiene el hombre de no ser coaccionado en sus convicciones religiosas, coaccionado. Mantiene, en esta declaración se mantiene la doctrina tradicional sobre el deber de todos los individuos y sociedades hacia la religión y la única iglesia de Cristo. O sea que se supone que todos los pueblos tienen que ser cristianos y católicos, y no se dice nada que esté fundado en otro principio. Por resulta prácticamente este párrafo, que me parece que fue una enmienda de la presidencia, es decir, de Pablo VI, tal vez para que tuviese mayoría de votos, una declaración que no la querían centenares de obispos, y solo votaron en contra muy pocos, tal vez humanamente, y su objetivo lo puso para conseguir los votos, pero es igual, esto pues una malicia mía, es decir, que va a haber obispo por eso, pero tiene cierta verosimilitud que solo hiciese por esto. Aunque personalmente hubiese pensado que esta doctrina tradicional es una tontería, lo tuvo que poner. Porque hubiera pensado Montini, no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que pensaba la Santa Iglesia Católica, que pone que la declaración se funda, se refiere al deber de no coaccionar en la vida civil el acto de religión, y por tanto presupone el deber moral de todos, y de la sociedad, de aceptar la revelación que es única, y esto lo va a presentar, está en Concilio Vaticano II. Por tanto, si allí se cita como doctrina católica, me parece que está muy claro que es doctrina católica. Por tanto, hay muchos textos que son doctrina católica, definitivamente enseñada. Por tanto, como que esto lo habíamos tratado en días anteriores, y hoy tengo que tratar en qué sentido hay enseñanzas que la Iglesia enseña. Pero su enseñanza no tiene un carácter de definición doctrinal, de modo que el que se aparta de ellas desobedece a la Iglesia, se equivoca, no cree lo que tenía que creer, en el sentido humano de creer, no acepta lo que tendría que aceptar. Pero no es hereje, ni puede decirse que tenga error en la doctrina católica. Vamos a ver qué pasa con estas verdades, para que no resulten como si dijéramos, estas no hay que darles importancia. Porque hay muchísimas cosas enseñadas por la Iglesia sin este sentido de definitivo, que son importantísimas, casi todas lo son, en principio todas, pero hay una jerarquía en ellas, ¿no? Y desde luego el deber de asentir a lo que con magisterio auténtico enseña el Colegio Episcopal, con magisterio auténtico, o la Santa Sede, es importantísimo. Dice la Constitución del Vaticano II: esta religiosa sumisión de voluntad y entendimiento se debe de modo particular al magisterio del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, o sea, cuando no defina, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él, según el deseo que haya manifestado él mismo. Como puede descubrirse, el deseo, cuál es la intención de la Iglesia de enseñar una cosa, se descubre por la índole del documento, por la insistencia con que se repite una misma doctrina, o por el tono de las fórmulas empleadas. Hay cosas que se dicen de paso, como en un inciso, un comentario, una alusión histórica, alguna cosa, y otras en cambio se dicen con toda intención, y aunque no se precise que se enseñan definitivamente, pues se enseñan seriamente. Y todo lo que la Iglesia enseña de esta manera, uno tiene que asentir a ello. Quisiera que nos diésemos cuenta de cuán importante es esta zona de enseñanzas. Y que no es ninguna tontería decir que hay que asentir a ellas. Y cuán grave y peligroso es no asentir a ellas. He escogido unos cuantos ejemplos que me parecen muy patentes. Pongo uno que puede servir para situar un tipo de enseñanzas, hay muchas, en las cuales no se puede notar que haya habido una intención definitiva. Puse el ejemplo del salario familiar. El salario familiar de que hablan los papas, el salario que da un empresario, el obrero, tiene que poder cubrir las necesidades del trabajador y de su familia. Pues claro, está prohibido el contrato de tiempo parcial. ¿Es herético? ¿Me explico, no? No se pueden hacer contratos temporales, de tiempo parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Está dicho, enseñado, y lo que quiere decir la enseñanza es serio. Pero claro, no sé definiciones. Puse un ejemplo bastante pintoresco, pero es que es un ejemplo. Hay otro, diríamos que por la naturaleza del tema es más firme, pero que no se puede decir que haya sido enseñado como definitivamente. Miren, la Iglesia ha dicho varias veces, no una sino muchas, no solo que la Iglesia tiene derecho a fundar escuelas de cualquier orden y grado, esto quiere decir que la Iglesia Católica puede fundar unas escuelas que se enseñen desde aprender a leer hasta matemáticas, geografía, historia, historia del arte, música, escuelas. La Iglesia tiene derecho a fundar escuelas. Los que lo impugnaban decían, ¿y qué tiene que ver la Iglesia con las matemáticas, o la álgebra, o la historia? ¿Verdad? ¿Me explico? La Iglesia dice que tiene derecho a enseñar, fundar escuelas de cualquier orden y grado, es decir, de universidades hasta parvularios. Y enseñando que las familias tienen derecho a que el Estado no las discrimine si los padres llevan a los hijos a escuelas fundadas por ellos. Lo cual lo ha dicho muchas veces y es una de las batallas que han dado muchas veces los católicos en la vida pública, en muchos países, ¿no? De modo que si uno lleva a los hijos a un colegio de monjas, no pierda dinero si los llevase al instituto. Y esto se puede hacer o con una subvención a la escuela, o con un bono escolar, como hacen algunos países, o con una desgravación fiscal. El Estado tendría muchas maneras de hacer que no, en lugar de ir diciendo, que lo dicen hasta los estados de derechas a veces, que los colegios privados que dan ahora, que son públicos de la Iglesia, tienen que ser reconocidos como escuelas públicas, ¿eh? Escuelas con valor oficial. Pero llamamos privados y se supone que son para gente rica o que tiene más dinero que el que tendría, que necesitaría para el instituto. Esto es una atrocidad y la Iglesia no lo ha aceptado nunca. Ahora no se puede decir que haya dado una definición sobre esto, por la complejidad del tema, porque claro, tendría que hablar de desgravación fiscal, tendría que hablar de bono escolar, tendría que hablar de una serie de cosas. Dicen ustedes, aquí tiene una cosa que la Iglesia enseña, que por ahora no ha encontrado la forma de definirla. El derecho de la Iglesia a fundar escuelas de cualquier orden y grado, y el derecho de las familias a que el Estado no discrimine a las que llevan sus hijos a colegios de la Iglesia, sobre los que os llevan a colegios del Estado. Bien, un ejemplo. Pero hoy vamos a... He escogido unos cuantos temas, porque esto, el tema, estudiarlo en sí mismo, me parece que daría lugar a varias tesis doctorales de teología y de derecho canónico. Es complejo, difícil, el conjunto de enseñanzas pontificias trata de tantos temas. Ha hablado de la vida internacional, ha habido del desarme, ha hablado del... comprenden ustedes, ha hablado de sistemas económicos sociales, ha hablado del socialismo, del comunismo, del liberalismo capitalista, ha hablado de muchas cosas, y ha dado doctrinas, es el salario familiar, el derecho de la enseñanza y muchísimas cosas así, temas de pedagogía, temas de educación, etc. Voy a escoger unos cuantos puntos, los que me queden tiempo, que son, me parece, bastante claramente textos no definitorios. Vamos a ver, ven ustedes que son claramente textos afirmados en público por la Iglesia, algunos de ellos desde hace muchos siglos, y vamos a ver qué pasa con el que no hiciese lo que Pío XII dice que hay que hacer cuando la Iglesia habla. El que a vosotros oye, viene, oye, el que a vosotros desprecia, desprecia. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Mire, León XIII, del cual muchísima gente solo sabe que escribió la Rerum Novarum, tiene 9 encíclicas recomendando el rezo del Santo Rosario. Encíclicas en que da muchísima doctrina mariana, se habla de todos los misterios de la fe sobre María y de muchísimas cosas prácticas, cosas concretísimas como que la meditación de los misterios de gozo puede llevar al cristiano a ver la importancia de la santidad en la vida cotidiana, pensando en la vida de Nazaret y todo esto. Una idea que tiene también Torres y Valles, ¿no? Eso está en una encíclica de León XIII. Bueno, es decir, que meditando la vida oculta de Nazaret, tendríamos en cuenta que la santidad se tiene que ejercitar en gran parte en la vida cotidiana, y que no se ejercita en la vida cotidiana, todo lo demás no sirve para nada. Pues es una verdad muy grande de la pastoral y de la vida moral cristiana, ¿no? Está dicho en la encíclica sobre el Rosario. O sea, hay muchas directivas de tipo espiritual y se recuerdan todos los misterios marianos. Ninguna de estas encíclicas en sí misma tiene el carácter de la bula de definición de la Inmaculada Concepción o de la bula de definición de la Asunción de María, ni siquiera el carácter tan singular de la declaración que hizo Pablo VI ante el Concilio Vaticano II, declarando a María Madre de la Iglesia, que uno la lee y le cuesta pensar que no sea una definición dogmática. Pero como que no parece que se dijese que era una definición dogmática, tiene que decir por lo menos que era una enseñanza formal y pública de la Iglesia. Y en el caso que parece que no es una intención definitiva, pues bueno, es imposible no asentir a ella, porque el Papa dice que está reiterando una cosa que el pueblo cristiano desde los comienzos ha sentido: María, como por ser la madre de Cristo, también es la madre del cuerpo místico, ya lo dijo San Agustín, etcétera, etcétera. Bien, pues pero las encíclicas sobre el Rosario de León XIII no tienen este carácter tan dogmático, dogmático, diríamos, en su contenido, como la declaración de Pablo VI sobre la Mater, María Madre de la Iglesia. No obstante, ¿qué pasará con el no oír? Porque León XIII ha dicho que no se ha oído. Pues graves daños. Casi se ha llegado a prohibir rezar el rosario en seminarios conciliares y cosas de esas que pasan. Esto es no asentir a la enseñanza de la Iglesia sobre la recomendación del rosario. Pensemos en una cosa distinta, pero de ese tipo. Cuando se cumplió el 700 aniversario de las apariciones de María a San Simón Stock, carmelita, a las que se atribuye desde libros en la que la Virgen dio el escapulario. Las órdenes carmelitanas lo celebraron, esto es el año 50. Y Pío XII escribió una carta a los reverendos y padres provinciales y demás religiosos. Una carta a los, esta es una carta del general de los carmelitas, al superior general de los orden del Carmelo de antigua observancia y al superior general de los frailes de los reformados, los descalzos, a las dos ramas carmelitanas, y lo publicamos en Cristiandad. Esta carta tiene la particularidad de que dice que se cumple el 700. Los reverendos padres provinciales y demás dicen, no, es una carta a los, esta es una carta del general de los carmelitas, al superior general de los orden del Carmelo de antigua observancia y al superior general de los frailes de los reformados, los descalzos, a las dos ramas carmelitanas, y lo publicamos en Cristiandad. Esta carta tiene la particularidad de que dice que se cumple el 700 aniversario de la institución del escapulario de la Virgen del Carmen. Ni siquiera se nombra las apariciones a Simón Stock. Pero va diciendo, no es un asunto de poca importancia, sino que se refiere a la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha según la tradición por la Santísima Virgen. Se trata del más importante de todos los negocios y el modo de llevarle a cabo con seguridad. Es ciertamente el santo escapulario una como librea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. No piensen los que visten esta librea que podrán conseguir la salvación abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Esto va por las objeciones que se ponían, ya que el apóstol nos advierte, orad vuestra salvación con temor y temblor. Hace poco ha salido un artículo sobre los 9 primeros viernes, diciendo que los 9 primeros viernes se tomaban como un sistema de no tener que preocuparse. Hago los 9 primeros viernes y ya puedo dejar de pensar en ser un cristiano fervoroso. Puedo ser un hombre mundano, pecador, ligero, la cosa. Y la persona que me lo explicaba, que ha leído este artículo, escrito por un jesuita, estaba indignada. Y dijo, y no sé quién ha predicado nunca los 9 primeros viernes de esta manera. A mí nunca me los predicaron así. Suponiendo que puesto que ya tienes garantía de perseverancia, aunque después toda la vida ya, con la garantía de que morirás en paz con Dios, como sea, ya se espabilará porque me lo ha prometido, que es que hiciese los 9 primeros viernes con esta intención, evidentemente haría 9 comuniones sacrílegas, esto está claro, o sea que nadie lo ha predicado eso nunca, y el escapulario tampoco lo ha predicado. Tú ponte el escapulario y no te preocupes. No, no es esto, no es esto, sin duda. Una persona puede ser pecador y no obstante conservar la fe y no dejar de llevar el escapulario que le enseñaron sus padres. Y esta persona, pues, merece, que Dios lo juzga, pero probablemente merece ser beneficiario de la promesa que, según tradición, hizo la Virgen a San Simón Stock. En fin, aquí, Pío XII, que comienza diciendo que desde nuestra infancia hemos pertenecido a la cofradía del Escapulario, y aprobamos con mucho gusto estas piadosas iniciativas, deseamos para ellas abundantes favores de Dios. No es el único documento, sin duda, he prohibido muchos, Pío X, ¿no?, al conceder la medalla escapulario, también lo recomendó, después dijo que era mejor, ¿vale?, que no tenía por qué abandonarse el escapulario, como si la medalla fuese ya lo que según convenía, las circunstancias de la gente, etc., pero que en principio el escapulario seguía teniendo vigencia, o sea que la Iglesia no se puede decir, o la Iglesia jerárquica no sabe nada de esto. Es como una superstición, como un amuleto que circula entre los beatos, entre beatas, ¿no? Algunos frailes lo hacen para tener clientela, para los carmelitas, para hacer propaganda, etc. No, pues no, señor. No, señor. Quien dijese esto, evidentemente, esto del escapulario no es una definición dogmática, ni está enseñado en forma definitiva. Pero, quien no asintiese a esto, ¿qué pasaría? Pues mire, a lo mejor se juega la salvación eterna, ¿no? A lo mejor, no lo sé yo, pero desde luego no es ninguna broma despreciar una cosa así. Pío XII, se trata de la consecución de la vida eterna, virtud de la promesa hecha por la Santísima Virgen, según la tradición. Tienen ustedes un rosario, un escapulario, sobre los cuales hay textos magisteriales, y muchos. Muchos. Nuestro obispo Torres de Valle hizo pastorales preciosas sobre esto. León 13, 8 encíclicas, y que las hacían fechas muy significativas, mes de octubre, mes de Asunción de María, en mayo, en agosto, etc. Y son encíclicas largas y son llenas de doctrinas estupendas. No es ninguna broma no sentir estas enseñanzas. Sigamos. El magisterio de la Iglesia ha recomendado insistentemente desde hace siglos el estudio no solo de la teología sino de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, siendo así que textos, verdades filosóficas específicas de Santo Tomás, tal vez la primera vez que se ha dicho sin citar a Santo Tomás, es una verdad intrínsecamente conexa con la fe, que tal cosa, y cita un texto que es una tesis característica de Santo Tomás. Esto ha sido un nuevo catecismo, pero hasta ahora pues no recuerdo que hubiese habido ninguna cosa de decir esto es una verdad conexa con la fe, pero en cambio ha habido cantidad de aprobaciones y de recomendaciones diciendo que el camino para la buena formación de los sacerdotes y de los cristianos que piensen en formación para llegar a una armonía entre la fe y la razón es Santo Tomás de Aquino, sobre todo. Pío X decía en la encíclica Pascendi, que es una definición de fe en cuanto condenación del modernismo, definición clarísima. Pero dice, piensen que el apartarse de Santo Tomás, especialmente en las cuestiones metafísicas, no será nunca sin grave detrimento. Y entendía en otro documento, lo capital en Santo Tomás no ha de ser contado, las cosas que son capitales en Santo Tomás, no ha de ser contado entre las opiniones disputables, sino que ha de considerarse como el fundamento en que se apoya todo conocimiento de las cosas naturales y divinas. Conmovidos o pervertidos estos fundamentos, que son los principios capitales de la síntesis de Santo Tomás, se exige que los alumnos de las disciplinas sagradas ni siquiera entiendan el sentido de las palabras con que la Iglesia propone los dogmas revelados por Dios, no tu propio Doctoris Angelis del año 14. Bien, aquí tenemos dos textos. Que supongamos que no sean definitorios, me parece que no lo son en el sentido de este, pero que son dichos en serio por el magisterio eclesiástico, exhortando una actitud y un cumplimiento de unas disposiciones de estudiar Santo Tomás para formarse en filosofía y teología. Bien, ¿qué pasa con el que no hace caso de esto? Pues pasa lo que pasa, pasa lo que ha pasado, que los sacerdotes no entienden el lenguaje dogmático. Juan Pablo II, en la reciente encíclica Fides et Ratio, ha dicho: si en diversas ocasiones ha sido necesario intervenir sobre esta cuestión, reiterando el valor del pensamiento de Santo Tomás e insistiendo en su conocimiento, se ha debido a que las directrices del magisterio no han sido atendidas con la debida disponibilidad. O sea, la gente no estaba dispuesta a creerse, a sentir, a obedecer a lo que decía León XIII en la Eterni Patris, lo que decía Pío XI Celebrarum Ducem, etc., etc. No sentían a esto, porque vienen con esto ahora. ¿Quién se le ocurre ahora? Es decir, que tenemos que formarnos en la filosofía de Santo Tomás. Bien. Y la Iglesia aquí dice, el magisterio ha insistido muchas veces en esto mismo, diciendo que lo conozcan y que estas directrices no han sido atendidas con la debida disponibilidad. Y por esto la Iglesia ha tenido que insistir muchas veces. Esto ha salido cuando ya mucha gente pensaba que nunca más volvería a la Iglesia a hablar de Santo Tomás de Aquino. Ese párrafo es muy significativo y nos indica qué tipo de asentimiento necesita. Pues tomarlo en serio y aceptarlo, y hacer lo que te dicen que hay que hacer. Y juzgar las cosas según la Iglesia las juzga. Claro está, vean ustedes, he tomado ejemplos de distinto tipo, porque es mucho más universal el escapulario y el rosario que el estudio de Santo Tomás. Porque las personas, pues, analfabetas no tienen obligación de estudiarlo, digamos, ¿no? Pero con el sentido común que suelen tener, si son buenos cristianos, ya van bien. A veces los que estudian pierden el sentido común y los que no estudian no lo pierden. Por ejemplo, la Iglesia ha hecho una encíclica diciendo que es un sistema de método espiritual muy apto para todo el mundo, los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Algún jesuita dijo que esto equivalía a la recomendación de Santo Tomás, y como Santo Tomás el doctor común, venía a ser San Ignacio el maestro común de la espiritualidad de los católicos. Y Pío XI, que era tan amigo de los jesuitas, que para aconsejarse con el padre Dokowski tenía un teléfono, una conexión que se descuelga y sale por el otro sitio o el otro, ¿no? Estar comunicados de mesa a mesa, sin número ni conexión, sino el Pío XI y el padre Dokowski, o sea, el nuevo Santo Espíritu y la Santa Sede, si tienen comunicación. Pero Dokowski le llamaba y le pedía consejo. Como me explicó un jesuita, Pío XI era muy amigo de pedir consejo, muy enemigo de que se lo diesen sin pedirlo. Y en la Santa Sede, yo lo he sabido ahora recientemente, cuando he querido ocuparme de eso de San Ignacio, dice, me parece que me lo dijo el padre Pozo, dice como que cuando la encíclica Studiorum Ducem, algunos sacaron la conclusión que San Ignacio estaba tan recomendado como Santo Tomás de Aquino en la Iglesia, que por tanto equivalía a declararle doctor común de la espiritualidad, pues en la Santa Sede esto cayó muy mal. Y cogieron con mucho recelo cualquier petición del doctorado de la Iglesia San Ignacio de Loyola. Porque claro está que nadie tiene obligación de ese ejercicio de San Ignacio. Pero algo querrá decir aquella encíclica, por lo menos que nadie tiene derecho a combatir los ejercicios de San Ignacio, es decir, que están pasados de moda, que no sirven para nuestro tiempo, que no, que vale más ni probarlo, o los mismos que tienen mandato organizar su vida espiritual según los ejercicios de Ignacio, que no son solo los jesuitas, sino muchas órdenes femeninas y alguna masculina que tienen en sus estatutos puestos los ejercicios en su camino espiritual, pues lo desprecien o no se lo tomen a broma o lo hagan mal hecho, etcétera, pensando que no vale la pena, ¿no? Entonces, ¿qué se pierden? Pues se pierden un gran tesoro de espiritualidad vivamente aprobado durante siglos por la Santa Sede. Pero esto tampoco es ninguna definición. Esta oportunidad de los ejercicios no es ninguna definición. Pero es una enseñanza en materia de vida espiritual muy seria. Ahora vamos a otro tema, más grave. En el Denzinger, que es una obra privada y puede estar equivocada. Solo hay un texto sobre el corazón de Jesús en que se diga que la doctrina que se menciona es falsa. Nos dice que es herética. Uno. Una cosa que si no he visto ya, que decía que es una evolución nueva y ajena al Evangelio. Esto es falso. Pero ni siquiera han puesto lo miserentísimo redentor. Ahora parece ir en el catecismo. Cuando era bastante demasiado generalizado suponer que lo que dice sobre la reparación estaba basado en una teología sobre la conciencia de Cristo, que ya se da por superada, los teólogos actuales. Claro, algunos dan por superada hasta la unidad de Cristo y hasta su divinidad. De modo que no hay que hacer caso de esas superaciones, ¿no? Pero que tienen ustedes la del corazón de Jesús. El que dijo, esto lo dijo Pío XI porque era muy jesuítico, esto lo dijo León XIII porque Marcela le influyó, etc. Se equivoca. El que desprecie el muchísimo magisterio eclesiástico recomendando a hora santa, los primeros viernes, la reparación, la devoción al corazón de Jesús, pues no siente con la Iglesia y se pierde bien inmenso para él y para la Iglesia. Y por ahora no hay definiciones, pero mire si hay enseñanza. Ven ustedes, la esperanza del reinado de Cristo por el corazón de Jesús, 200 veces dicha por los papas en distintos momentos, como probó el padre Garza, y que el padre Orlandis citaba como argumento para enseñar la certeza de que por el corazón de Jesús vendría el reinado social de Cristo. Y bien, el padre Orlandis decía, sería ridículo defendernos contra quien sospechara que hacemos intervenir en esto, en este problema, la infalibilidad pontificia. O sea, el padre Orlandis sabía que no había textos infalibles, textos de esperanza. Vayamos al otro extremo. Pensaba prudentemente que en juzgar que tres papas se han hablado de ligero al confirmar en solemnes documentos la creencia popular, etcétera, y enseña que el pueblo cristiano, alentado por los papas, el pueblo español que confía en la conocida promesa de Bernardo de Hoyos, que canta Corazón Santo, tú reinarás, etcétera, etcétera, pues está, siente con la Iglesia. Mire, el que no oye a la Iglesia cuando enseña, aunque no enseñe por modo definitivo, se puede decir que no siente con la Iglesia. No tiene el sentido verdadero que tiene que tener en la Iglesia militante. Y no cumple que desde San Ignacio decía. Debemos tener depuesto todo el vídeo, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo.